Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Acá estamos como cada miércoles desde hace ya unos cuantos años. Silvia, ¿qué trajiste? Un escrito sobre mí. Empiezo. A veces me siento mal, me hacen la contra en todo. Me apuran, me saturan, me toman por tonta y se quieren aprovechar de mi buena actitud. Se piensan que por ser buena pueden manipular mi voluntad, como si yo no me diera cuenta de las cosas. Me usan y si no me tratan mal. Yo no tengo tanta paciencia, soy grande y tengo dos hijos. Mi familia somos muchos y todo se hace vida, pero depende de mi padre y de mi mamá, porque no son independientes. ¿Por qué sentís que te toman el pelo? Porque yo soy la mayor y yo siempre hice todo, hasta ayudé a criar a mis hermanos, porque ya a los 11 años yo llevaba a mis hermanos a la escuela, al jardín, mi mamá trabajaba, yo lavaba la ropa afuera porque no tenía lavarropa, hacía todo, siempre hice todo. Y siempre el cargo a mí. Entonces pasa, ¿no? Que cuando una persona asume muchas responsabilidades, cualquier cosa que pase... Yo soy la que está ahí. Igual que sacar los turnos para mis sobrinos, para cualquiera. Tengo 19 sobrinos, ahora tengo un bebé, un sobrino de 4 meses, que está mi hermana viviendo en mi casa con él, con el nene y el marido. Y yo me mudé para atrás, porque no hay más lugar. ¿Hay alguien más? A todos nos pasó en algún momento de la vida que sentimos que nos están vacilando. ¿Quién siente hoy que en alguna situación le están tomando el pelo, que lo están gastando, que le están aprovechándose de su confianza? Sí. A mí me ha pasado, no así como le ha pasado a Silvia, con la familia, porque mi familia, yo no puedo quejar, una familia amorosa tengo, ¿no? Los amo y ellos me aman también, nos amamos todos, pero me ha pasado con amistades que he tenido, que yo he dado todo, de corazón, lo he dado, no por interés de recibir nada. Y he notado que muchas cosas que le pasan a Silvia, coincido con ella. Y después he preferido cortar con esa gente sin discutirse nada y ya está, es mejor. Duele al principio porque uno se encariña con las personas, pasa. Pero es como que te hacen mal y no es aconsejable tratar con gente que te hace mal, Silvia. Sí. Como yo tenía una amiga que me rehusaba y yo estaba la conocía cuando Nico era chiquito, tenía 23. Nicolás, y me tuve que alejar porque ella solamente quería que yo la acompañe, era como ayudante terapéutica, la acompañaba al italiano, a cobrar, a todo, y siempre me sacaba en cara nada de plata que me daba y siempre me trataba mal. Y el marido también, tuve muchos problemas porque era alcohólico y quiso pegar un montón de veces y lo metieron en un geriátrico y ella se quería hacer la patrona mía, entonces la corté de raíz, no fui más. Me dio lástima porque muchos años que la conozco a ella y a la hija de la hija. Tiene dos nenas y es necesario cortar relación. Corté la relación porque era todo, nada, un día tomar mate, todos los días algo diferente. Y yo tenía mis problemas con mis hijos, así que no fui más. A ver, vos, Paula, ¿qué es cuando sentí que te están tomando el pelo? Mira, yo de joven era de carácter muy fuerte. Tengo muy mal carácter. Y encima más carácter siempre andaba calzado con la 45 atrás. ¿Qué pasa? El tiempo te va madurando, es como vos agarrás un pedazo de piedra y te vas esculpiendo la piedra, te va armando y te va formando de una forma de hacer que cuando te terminas, sos de otra. ¿Qué significa? Que yo me doy cuenta, cuando una persona se quiere burlar de mí, se ríe de mí, yo pego media vuelta, me callo la boca y me voy. No le sigo la corriente, ¿viste? Porque me ha pasado en épocas duras que sí, que a veces se burlaban por la calle, se reían. Ahora no, le doy por eso y corto nada, yo voy al lugar que toque a ver a mis hijos, listo. Yo les voy a multar la cara, ¿no? Focalizás en lo tuyo y lo demás. En otro lugar capaz que le tiraba un tiro a la cabeza, pero no, ahora no. Va a ser muy distinto. ¿Cómo andas, Marce? Bien. ¿Qué contás? Nada, que todo bien. ¿Todo bien? Sí. Hoy le preguntaba a Ana María, ¿vos cómo estás? Re bien, y te traje la tartelita de membrillo. Extraordinario. Pará, pasanos chivo. Estamos... Muy bien, un aplauso. Matamala Parrú, no te olvides, ¿eh? ¿Cómo? Matamala Parrú. Matamala Parrú. Bueno, Matamala Parrú. Vamos a pasar el chivo. Estamos al aire. Estamos en el E3 de 1080 con Despertando en un Nuevo Amanecer. ¿Cómo hacemos si queremos tu pasta flora, tu tarta? ¿Cómo nos comunicamos con vos? Bueno, vendo en el Hospital Pena. Sí. En el hospitalito, sí. Por pedido. Preparo la tarde, vendo a la otra mañana. Reparto. Genial. Bueno, entonces. Tomo entrega. Está bien, que te busquen en el Pena o acá. Sí, sí. Bien. Sí. Matamala Parrú. Sí. Preguntan por ella y ahí van a tener la mejor pasta flora del universo, no, según cuenta la leyenda. Son riquísimas. Pará, pasá que decilo vos. Y le compren que no se van a arrepentir, que tiene una mano. Son riquísimas. ¿Te gusta el membrillo? Bueno, hago. Estoy por comprobar. Batata. Sí. Batata con dulce de leche, batata con chocolate. Dulce de leche sola que le pongo un ingrediente que queda. Estamos engordando de pensarlo nomás. ¿Eh? Bueno, pará. Vale, da fe de la calidad de tus productos. Yo lo estoy por probar. Así que bueno, quien te quiera buscar, repetí el chivo y pasamos a otro tema. Dale. ¿A dónde te encontramos? En el Hospital Pena o en el Hospitalito de Día. Muy bien, acá en Necochea 871. Hoy Marce le preguntaba al resto de la gente de acá del taller qué piensa que es el tiempo. ¿Vos qué pensás que es el tiempo? Y el tiempo es lo que va pasando en el almanaque. Ese es el tiempo. ¿Y vos cómo sentís que pasa el tiempo? ¿Pasa rápido, pasa lento? Pasa rápido, los años se van volando. ¿Sí? Sí. ¿Hay algún momento en el que vos sientas que esos años no se fueron tan volando, que fue un poquito más despacio? No, para mí los años se van volando. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te llevas con esa idea? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te gusta? Más o menos, porque se pasan los años volando. Sí. ¿Y te gustaría que pasen un poco más lento? Sí, me gustaría que pasen un poco más lento. Bueno, y así está la cosa. Y el tiempo es eso, una cosa medio inacible. Y a vos te pasa, está bien. Porque a vos te pasa también con el tiempo. Vos tenés que largar el programa a un horario, sí. Y terminar a un horario. Y por ahí estás con una conversación y estás mirando el reloj y a vos también te corre el tiempo. Más vale que sí, además es una cosa particular lo que hacemos, digamos, a ver, el trabajo nuestro, que no estamos fabricando nada espacial, es decir, tiene ciertas complejidades, pero tampoco tiene, digamos, tantos secretos. Por ejemplo, estamos haciendo una nota al aire, ¿no? Y por ahí los que estamos al aire haciendo la entrevista nos copamos porque nos interesa, qué sé yo, y por ahí miramos el reloj y pasaron 10 minutos y nos parece poco tiempo, pero por ahí, para el que está escuchando el programa, a lo mejor 10 minutos es un montón de tiempo y la nota que a nosotros nos parece interesante se termina siendo un bodoque. Trato yo de no fijarme mucho en esas cosas también porque, bueno, a ver, me parece que parte del trabajo tiene que ver con dejar que la gente hable, pero ahí hay una cuestión de la percepción del tiempo, la percepción del tiempo que uno tiene y la percepción del tiempo que tienen los demás en esa relación periodista, digamos, oyente. Pero bueno, es apenas una forma de verla. ¿Qué onda el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué? Te voy a hablar de otro tema. Bueno, métele. Ayer fui a la endocrinóloga, ¿no? Sí. La última vez me ha bajado 18 kilos. Digo, tenga un disgusto y baja 9 kilos de golpe. Estás por contra flaca. Escucharme, pero 9 bajé por la operación de vesícula el año pasado. Dieta, dieta, dieta, buah. Este año comí chocolate, una barra así. Buah, imagínate. ¿Qué pasa? Me pesa ayer. Sí. En vez de 55 estoy en 52. Me dice, seguí con ese peso. Tu análisis está en regio, no tenés colesterol, no tenés diabetes. Hepatograma, no tenés hígado graso. Excelente el hepatograma. Y los riñones, hablalo con la nefróloga. Porque, viste, me hacen un estudio porque tengo insuficiencia renal. Cada 3 meses. ¿Quién me mandó la orden para el clarín de orina? Mele Pablo, el jefe de trasplante de riñón. Así que estoy con los mejores médicos. Me atiende Dipino y Matoso. Y estás bárbara al final. Tenés esa insuficiencia que hay que ir. Pero viendo. Para un cuadrito no los análisis. Entonces estás flaca porque es tu peso natural. Yo tendría que pesar 60. Pero no quiero 60. Así me pongo una bikini. Ah, pero igual. La entera. ¿Viste que me visten entera? Tenía que esconder la panza. Ahora me va a bailar la entera. Y cuando es fácil, cuando quieras subir de peso, te clava un par de hamburguesas. Estamos cerrando el despertando de hoy. Transcurrió entre el tiempo, el espacio. qué hacemos cuando nos toman el pelo, todas esas sensaciones feas y cómo podemos sobrellevarlo. La burla, ¿qué hacemos con la burla cuando se nos burlan? Yo me doy media vuelta y hago rancho aparte o me voy del hospitalito. Como Polaco, que dice que a mí cuando me toman el pelo yo... Vuelo. También. Igual que cuando empiezan a criticar a alguien, sí. Yo me las tomo. ¿No te gusta eso? No me meto. Por mí que se maten. Yo el otro día estaba en el patio y me hice una... Lo que te perdiste, no me perdí nada, querida. Nada me perdí. Nada. Yo acá estoy comiendo tranquila, comí el postre, no tenía hambre. Me fui al buffet del hospital, tenía plata, almorcé. Vos lo tranquilo. Que se me antoja. Así como a las 3 de la tarde, Fede. Como cuando tengo hambre. Muy bien. Cerramos con... Abrimos el programa con Dai. Y vamos a cerrar el programa con Dai. ¿Qué elegiste, Dai, para compartirnos, para leer en este último momento del programa? Uno. El transitar en mis pasos levanta polvo en el suelo y los recuerdos me duelen como un puñal del pecho. Me alejo a aquel lugar cual fantasma la noche, mas me siguen esas voces multiplicadas en el viento, voces escapando de aquellas viejas paredes explicables. Me reprochan, nunca debiste volver, dice. Un aplauso para Diana. ¡Bravo, Dani! Figura de la cancha hoy. No fuimos, llegamos al final de Despertando en un Nuevo Amanecer. ¿Quieres ver la pinta de la pasta frola para que lo divulgues? Dale, la pasta frola. Ver la pinta de la pasta frola. Uy, es extraordinaria esa pasta frola. Qué bueno. Digan que esto es radio y no tiene foto. Bueno, ¿a cuánto esta pasta frola? 5.50. 150, fantástico. Y podés sacar de 6 porciones. Sí, o 4. Me las voy a comer paulatinamente. Bueno, la buscan Ana María allá en el Peno, acá en el hospital de día. La servilletita. No importa, de eso yo me encargo. El detalle. Yo me la como y la pasta frola y me limpio la boca, no hay ningún problema. Nos estamos yendo. Antes pasamos el chivo de nuestro otro programa, porque a falta uno tenemos dos. ¿Qué pasa los martes a la noche? Los martes a la noche de 11 a 12 de la noche, de Nadie Cerca de lo Normal. Muy bien, ¿por dónde? Por la AM1240 de Radio Universidad. No fuimos. No fuimos hasta la semana. De 11 a 12. De 23 a 0. La escucho. Genial. Sí. Chan. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico. Mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.